seas tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú. I give you glory. Yo te doy la gloria. Because of who you are, I give you praise. He venido a darte a ti el honor. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Yo, Lord, I worship you. Because of who you are, I worship you because of who you are.